Vamos a tener una breve reflexión, encierra, o mejor dicho, saca una serie de preguntas que le hacen dos mujeres e incluso también algunos amigos de esas mujeres a Jesús. Si hubieses estado aquí, si hubieses estado aquí. Esta mañana vamos a intentar en el Evangelio de Juan, capítulo 11, descubrir delante de Dios justamente uno de los aspectos que revela este texto acerca de Jesús. Y es que cuanto más confiamos en Dios, cuanto más nos fiamos de Jesús, más conocemos al Dios de la vida, a que se llamó Dios con nosotros. Así que nos quedamos con esta idea principal. Cuanto más confiamos en Jesús, más descubrimos al Dios que Jesús vino a revelar. Vamos a leer el texto. Es un texto de 44 versículos y que narra una historia bastante conocida. Así que tenemos que evitar el riesgo de no fijarnos en los detalles. Porque cuando ya sabemos hemos oído muchas veces una historia, a veces perdemos detalles importantes. Así que os pido a aquellos que tengáis la Biblia a mano, en el formato que sea, digital, papel o como sea, pues que sigáis esta lectura en el capítulo 11 de Juan. Había un hombre enfermo llamado Lázaro, que era de Betania, el pueblo de Marta y María, sus hermanas. María era la misma que ungió con perfume al Señor y le secó los pies con sus cabellos. Las dos hermanas mandaron a decir a Jesús: «Señor, tu amigo querido está enfermo». Y cuando Jesús oyó esto, dijo: «Esta enfermedad no terminará en muerte, sino que es para la gloria de Dios, para que por ella el Hijo de Dios sea glorificado». Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. A pesar de eso, cuando oyó que Lázaro estaba enfermo, se quedó dos días más donde se encontraba. Después dijo a sus discípulos: «Volvamos a Judea». «Rabí», objetaron ellos, «hace muy poco los judíos intentaron apedrearte, ¿y todavía quieres volver allá? ¿Acaso no tiene el día 12 horas?», le respondió Jesús. «El que anda de día no tropieza porque tiene la luz de este mundo, pero el que anda de noche sí tropieza porque no tiene luz». Dicho esto, añadió: «Nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarlo». «Señor», respondieron sus discípulos, «si duerme, es que va a recuperarse». Jesús les hablaba de la muerte de Lázaro, pero sus discípulos pensaron que se refería al sueño natural. Por eso les dijo claramente: «Lázaro ha muerto, y por causa vuestra me alegro de no haber estado allí, para que creáis. Pero vamos a verlo». Entonces Tomás, apodado el gemelo, dijo a los otros discípulos: «Eso, vayamos también nosotros y así moriremos con él». A su llegada, Jesús se encontró con que Lázaro llevaba ya cuatro días en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 3 kilómetros de distancia, y muchos judíos habían ido a casa de Marta y María a darles el pésame por la muerte de su hermano. Cuando Marta supo que Jesús llegaba, fue a su encuentro, pero María se quedó en la casa. «Señor», dijo Marta a Jesús, «si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero yo sé que aún ahora Dios te dará todo lo que le pidas». «Tu hermano resucitará», le dijo Jesús. «Yo sé que resucitará en la resurrección, en el día final», respondió Marta. Entonces Jesús le dijo: «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá, aunque muera. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Sí, Señor, yo creo que eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que había de venir al mundo. Dicho esto, Marta regresó a casa y, llamando a su hermana María, le dijo en privado: el maestro está aquí y te llama. Cuando María oyó esto, se levantó rápidamente y fue a su encuentro. Jesús aún no había entrado en el pueblo, sino que todavía estaba en el lugar donde Marta se había encontrado con él. Los judíos que habían estado con María en la casa, dándole el pésame, al ver que se había levantado y había salido deprisa, la siguieron pensando que iba al sepulcro a llorar. Cuando María llegó a donde estaba Jesús y lo vio, se arrojó a sus pies y le dijo: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Al ver llorar a María y a los judíos que la habían acompañado, Jesús se turbó y se conmovió profundamente. ¿Dónde lo habéis puesto?, preguntó. Ven a verlo, Señor, le respondieron. Jesús lloró. Mirad cuánto lo quería, dijeron los judíos. Pero algunos de ellos comentaban: ¿este que abrió los ojos al ciego no podría haber impedido que Lázaro muriera? Conmovido una vez más, Jesús se acercó al sepulcro. Era una cueva cuya entrada estaba tapada con una piedra. «Quitad la piedra», ordenó Jesús. Marta, la hermana del difunto, objetó: «Señor, ya debe oler mal, pues lleva 4 días allí». «¿No te dije que si crees, verás la gloria de Dios?», contestó Jesús. Entonces quitaron la piedra. Jesús, alzando la vista, dijo: «Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo sabía ya que siempre me escuchas, pero lo dije por la gente que está aquí presente, para que crean que tú me enviaste». Dicho esto, gritó con todas sus fuerzas: «Lázaro, sal fuera». El muerto salió, con vendas en las manos y en los pies, y el rostro cubierto con un sudario. «Quitadle las vendas y dejad que se vaya», les dijo Jesús. Con la excepción de la pasión y la muerte del Señor, creo que hay pocos relatos que transmitan de una manera tan cercana el problema que tenemos los hombres y las mujeres con la muerte. Y al mismo tiempo, creo que con la misma excepción, es difícil encontrar un pasaje en la Biblia que transmita de una manera tan clara la respuesta que tiene Dios al problema de la muerte. Si tuviéramos tiempo, podríamos tener primero unas palabras acerca de lo que la ciencia opina de los orígenes y todo lo demás, ¿verdad? Todos los descubrimientos científicos. Y llegaríamos a la conclusión de que, gracias a Dios, y lo digo sabiendo de qué hablamos, el hombre, la raza humana, está llegando muy lejos en el conocimiento científico, ¿verdad? En el conocimiento técnico. Y hubo unos años, hubo unas décadas en las que parecía que el conocimiento científico era la nueva religión, iba a salvar al mundo. Ya han pasado esos tiempos, estamos en la época de la posmodernidad y ya la gente tampoco cree que la ciencia vaya a salvar a nadie, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sabemos muchas cosas, pero esas cosas no nos dejan satisfechos. Y podemos seguir indagando y tratando de saber por nuestros propios medios más y más cosas, intentando buscar la sabiduría. Ya lo decía Salomón, ¿verdad? en el Eclesiastés. La mucha ciencia, el mucho conocimiento, ¿qué añade? Dolor. Cuanto más sabes, más sufres. Esta mañana, en este pasaje, vamos a ver, en poco tiempo, esperemos, cómo cuanto más confiamos en Jesucristo, más conocemos al Dios de la vida y más nuestras vidas empiezan a proyectarse hacia otra forma de vivir, lo que llamamos coloquialmente la vida eterna, que no solo es una vida larga, sino una vida completa, una vida intensa. Dos hermanas, ¿verdad? Tres hermanos, uno de ellos enfermo, muy amigos de Jesús. La muerte llama a la puerta de esos buenos amigos de Jesús y el primer acto, casi reflejo, es avisarle. Cuando tú confías en alguien plenamente y piensas que te puede sacar de una situación complicada, ¿qué haces? Tratar de comunicarle lo antes posible lo que te pasa. Y esta familia habían conocido muy bien a Jesús, sabían muy bien quién era, confiaban en él y vivían la enfermedad de Lázaro como una oportunidad más para que su maestro, su señor, su gran amigo, les sacara de esta dificultad y además mostrara todavía más al mundo cómo era capaz de curar cualquier enfermedad. Así que lo primero es dar aviso a Jesús, dice la palabra, ¿no? Las hermanas entonces mandaron a decir a Jesús: Señor, mira que el que tú amas está enfermo. Y todavía lo más chocante es cuando el relato de Juan nos dice inmediatamente que cuando Jesús oyó estas palabras, ¿qué pasó? ¿Salió corriendo a buscar a su amigo, a curarle? Pues hizo algo extraño, hizo algo único, algo que ningún amigo haría, algo que dejó desarmados a todos los presentes. Por eso está escrito este texto y este relato en el Evangelio de Juan. Por la convulsión que causó la respuesta de Jesús a esa petición de ayuda. Esta enfermedad, le dijo a los que estaban con él, no es para la muerte, sino para la gloria de Dios. Para que el Hijo de Dios sea glorificado en medio de ella. Y Juan se esfuerza en decirnos después, enseguida, si lo veis en el texto, dice: y Jesús amaba a estos amigos. Queridos lectores, los que estáis leyendo, no penséis que Jesús se había olvidado de ellos, se desentendía de ellos. Jesús les amaba, pero Jesús dijo esto que chocó tanto a los que estaban con él. Y todavía hoy choca, ¿verdad? Así que se quedó dos días más donde estaba. Más los dos días de camino, aproximadamente, son cuatro días. Es decir, que Lázaro falleció prácticamente al tiempo que Jesús le llegó la noticia. ¿Vale? Segundo choque. En lugar, Jesús, de seguramente hablar de su amigo Lázaro y decir, bueno, pues vais a ver y continuar con la enseñanza que les acababa de proponer, en lugar de eso dice, bueno, por cierto, teníamos que ir a Judea, ¿no? Como dándole poca importancia a lo que había pasado. Vamos de nuevo a Judea, dice el versículo 7, ¿no? Después de esto, dijo a sus discípulos, vamos de nuevo a Judea. Y los discípulos, que seguramente habían estado conteniendo durante unos días a Jesús, porque ya él habría estado pensando en ir de vuelta a Judea, saltan y le dicen, bueno, Jesús, a ver si te aclaras, querido. Hace poco que los judíos buscaban matarte. Y vas a ir otra vez allí. Y Jesús les habla de su agenda. Esto es lo que significa lo de las 12 horas en el día y en la noche. Jesús les dice, tranquilos, fijaros, hay tiempo para todo. Y yo prefiero andar en la luz. Yo prefiero andar a la luz de lo que mi agenda, de mi padre, la agenda de mi Padre Celestial, la agenda de Dios, me está marcando a mí. No la agenda que me marcan las circunstancias. No aquello que parece que es lo que hay que hacer, sino lo que realmente hay que hacer. Así que quiero tener cuidado, les dice, de no tropezar en aquello que tengo que hacer, de no dejarme llevar por las urgencias, por las prisas, por las apariencias, sino realmente dedicarme a lo que el Padre me ha enviado a hacer. El Evangelio de Juan es el que nos presenta a Jesús como el enviado de Dios. Y constantemente, casi en cada pasaje de los que hemos estado viendo hasta ahora, si nos fijamos un poquito, vemos enseguida que hay una nota que Juan, en la que Juan presenta a Jesús como el enviado de Dios. Y es por eso. El enviado es el que viene a ejecutar la agenda de otro, ¿verdad? Así que Jesús dice, cuidado, que el día tiene 12 horas y hay que tener cuidado de no tropezar. Entonces los discípulos le dijeron, bueno, dice, después de esto, dice, añadió, nuestro amigo Lázaro se ha dormido, yo voy a despertarlo solo, como diciendo, estaros tranquilos, no es para tanto. Los discípulos, que no tenían ninguna gana de ir para allá a que les apedrearan a todos juntos, aprovechan ese momento, ¿verdad?, y le dicen, Señor, si se ha dormido, ¿a qué vamos a ir nosotros, no? Si se ha dormido, se recuperará. ¿Para qué vamos a ponernos en riesgo, no? Así que Jesús les pone en la realidad, les pone en la situación real y les dice, queridos, Lázaro ha muerto. Lázaro ha muerto. Lázaro ha muerto. Nuestro amigo, porque no era solamente amigo de Jesús, era amigo de todo ese grupo. Era alguien que había tenido y que tendría todavía mucha intimidad con ellos, porque Jesús lo iba a resucitar. Nuestro amigo Lázaro ha muerto. Y me alegro de no haber estado allí. Me alegro mucho, porque vais a reafirmar vuestra fe. Vais a reafirmar todo aquello que os estoy enseñando y en lo que ya sabéis que creéis, justamente ahora cuando vayamos allí, cuando vayamos donde Él está. Y Tomás, que era, como sabemos, pues alguien que necesitaba pruebas y necesitaba cosas tajantes, ¿verdad?, dijo, bueno, venga, pues si hay que morir, ¿verdad?, vayamos y muramos con Él. Porque, claro, se ha empeñado en ir a ver a Lázaro, a ver si lo resucita y nos la vamos a jugar. Jesús está revelando al Dios que lo ha enviado. Y a las personas nos choca que Dios sea así. Por eso la palabra de Dios no es una invención humana. Por eso Jesús no era un hombre más. Por eso nuestro Señor Jesucristo, a quien adoramos, sabemos que era el Hijo de Dios, porque revela a un Dios inesperado, que ninguna mente humana puede concebir, que nadie puede imaginar. Por eso estamos tan seguros de que Él era el Hijo de Dios. Por cosas como estas, en las que les dice, vais a ver cosas, vais a ver algo que os va a reafirmar en vuestra fe. Cuanto más confiéis en mí, lo decíamos al principio, la idea central de este pasaje, cuanto más confiéis en mí, más cosas de Dios vais a descubrir y vuestras vidas van a contemplar la realidad de otra manera. Vais a vivir vidas auténticas. Pero esto no pasa por un examen teórico. Pasa por la realidad. Pasa por confiar en mí en medio de la prueba. La pregunta primera que surge es, para ellos, les surgió enseguida, ¿no? Y nos surge en esta mañana a nosotros. ¿Qué grado de confianza tenemos en Jesucristo? ¿Hasta dónde nos fiamos de Él? ¿Hasta dónde creemos aquello que Él estuvo enseñando, descubriendo acerca de la realidad de un Dios personal que ama y que ha trazado un plan para que las personas estemos cerca suyo y disfrutemos la vida que Él nos da? ¿Hasta dónde? Así que vemos en el texto cómo empiezan el viaje, empiezan a marchar hacia Betania. Y dice, enseguida Juan nos introduce al encuentro con las dos hermanas. Creo que es bueno que nosotros nos podamos identificar con algunos de los que aparecen por allí, porque seguro que estamos en alguna de esa posición. Dice que Marta, cuando oyó que Jesús venía, fijaros, hay muchas cosas que no se dicen, pero están en el texto. El texto dice que Marta y María mandaron a llamar a Jesús y que se enteraron que Jesús venía. Es decir, que seguramente habrían apostado por ahí gente que pudiera ir avisándoles. Enviaron mensajeros y después dejaron como mensajeros también para cuando Jesús se acercara. Así que alguien se acerca a Marta y le dice, Jesús ya viene. Jesús está a la vuelta del camino. Y Marta, que ya conocéis por el Evangelio de Lucas, o ya conocemos por el Evangelio de Lucas, os recomiendo el capítulo 7, capítulo 10, que nos habla de esta Marta, sale corriendo a buscar al Señor. Ella era así, era una persona de acción. Y sabe que Jesús está cerca y dice, pues me voy corriendo, yo no me espero a que llegue aquí, porque además lo van a ir parando por el camino a saber cuándo llega a casa. Pero Marta ya no tenía urgencia por llegar a Jesús para que sanara a su hermano. Porque su hermano, ¿qué pasaba? Que ya olía mal y todo. Así que Marta va a algo más que a pedirle a Jesús que sane a su hermano, que ya sabe que no lo va a sanar. Dice el Evangelio de Juan que Marta le dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Creo que Marta fue a decirle eso a Jesús. No sé si le dijo más cosas, pero es lo único que tenemos aquí. Cada uno de nosotros tiene distintas formas de afrontar las pruebas, las dificultades, el sufrimiento. Una de ellas es esta. Voy a buscar al Señor y voy a decirle lo que tengo en el corazón. ¿Verdad? Voy a buscarlo corriendo, voy a ir a la iglesia, voy a buscar un grupo de hermanos, voy a buscar a alguien, algo, en un lugar donde yo sé que está el Señor y me voy a desahogar allí. Ni Juan ni nosotros tenemos por qué juzgar esa actitud, ni mucho menos. Pero es una forma en la que, si hiciéramos una encuesta, pues algunos de nosotros reaccionaríamos fácilmente, ¿verdad? Levantaríamos la mano y seguramente tenemos un porcentaje importante que reaccionaríamos así. Y reaccionamos así también en nuestras vidas. Interpelamos al Señor. Señor, oye, ¿qué ha pasado con esto? ¿Cómo me ha podido pasar a mí esto? ¿No estás tú conmigo? Si hubieras estado conmigo, esto no me habría pasado. ¿Qué ocurre? Y una de las cuestiones en las que creo que el Señor se revela mejor al Dios Padre es en la reacción de Jesús. La fe de Marta seguramente no se había alterado, por lo que vamos a ver ahora, ¿no? Por lo que vamos a leer. La fe de Marta no se había alterado, no tenía falta de fe, no había perdido la fe. Iba a Jesús con una queja. Jesús no había dejado de ser su amigo. Ella no había dejado de confiar en él, pero va con una queja. Señor, si hubieses estado aquí, como te hemos mandado llamar. Solamente Marta está bajo la presión de la realidad, del dolor, de la pérdida, de aquello que nos afecta profundamente. Seguramente tú estás ahora también pasando por eso, o has pasado hace poco. ¿Eso te ha llevado a alejarte de Dios o a acercarte a Dios? Es una prueba de la fe. Cuando hay dificultades, cuando hay sufrimiento, cuando hay auténticos problemas, se acrisolan, que se dice en términos químicos, ¿no? Para distinguir, para diferenciar los elementos de distintos tipos, lo que se hace es que se les somete a distintas temperaturas, ¿verdad? Y van saliendo las impurezas, ¿verdad? Y al final, cuando uno quiere purificar un metal, ¿qué hace? Pues meterle caña, meterle gas, meterle a temperatura, subir la temperatura. Y se ve cómo va saliendo todo. Todo lo que hay ahí sale. Algo parecido pasa con nuestra fe bajo la prueba. Cuanto más confiemos en el Señor, esa fe que tenemos en las pruebas se va fortaleciendo. Ahí le descubrimos a Él. Pero hace falta que enfrentemos esas pruebas con Él, aunque haya reproches. Jesús no le contrarreprocha a ella, ¿verdad? Y le dice, ¿cómo me vienes con esos humos? Jesús no se centra en la queja de Marta. Porque el Señor entiende nuestro corazón, entiende cómo nos sentimos, sabe cómo estamos. Así que nos escucha. Nos escucha y vibra su corazón con el nuestro. Sin embargo, respecto a la curación de su hermano, parece que Marta ha tirado la toalla, ¿verdad? Porque cuando Jesús le dice que su hermano va a resucitar, le dice, sí, yo ya lo sé que va a resucitar. ¿Cuántos de nosotros sabemos ya esas cosas, pero no vivimos de acuerdo con ellas? A Marta le ocurre algo así. Yo sé que va a resucitar en el día postrero, ¿no? Lo que pasa es que antes de eso, ella había visto ya muchas cosas de Jesús, ya sabía mucho de Jesús. Y es impresionante cómo ella misma, ¿no?, le dice, sé que todo lo que tú le pidas al Padre te lo va a conceder. Quisiera, hermanos y amigos, que en esta mañana pensásemos en eso, ¿no? ¿Cuántas veces en nuestras dificultades, en nuestro acercamiento a Dios en la prueba, oramos con esta oración? Señor, depende de tu voluntad. Aquello que tú quieras que suceda, va a suceder. Así que me pongo en tus manos. Tú conoces mi deseo, pero sé que es algo que tiene que ser tu deseo. Yo no te puedo retorcer el brazo para que hagas lo que yo quiero que hagas. Yo no te puedo hacer chantaje emocional, ni decirte que voy a ir de rodillas a no sé dónde si tú me concedes no sé qué. El Señor, Dios no funciona así, es soberano. Y se revela como Él es. No se oculta. No promete lo que no va a hacer. No te dice, sí, tú flagélate, o tú sé muy buena persona y verás cómo yo te bendigo. Hay por ahí teologías que tienen que ver con esto. Tú sé bueno y ya verás cómo no te pasa nada malo. Y ahí encontramos a Job, ya hace muchísimos años, que demostró lo contrario. Así que cuidado con esas teologías que son pseudo-bíblicas, pseudo-cristianas. Porque lo que aquí hay es la revelación de la verdad de Dios, del carácter de Dios, de quién es Dios, de cómo funciona Él. Y por qué le debemos una vida entera, ¿verdad? Así que Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. Es decir, no solamente tú conoces cosas teóricas acerca de mí, no solamente tú sabes ya bastante acerca de mí, sino que tienes que saber quién soy. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo el que cree en mí no morirá jamás. Jamás. Y la pregunta que le hace a Marta es justamente esta, ¿no?, para reafirmar su fe. ¿Crees esto? Esta mañana tenemos esta oportunidad de reflexionar y de contestar a esa pregunta. No importa cuántos años lleves como cristiano, No importa cuánto crees que sabes acerca de Dios. La cuestión está en si cuando estás pasando por los auténticos momentos en los que preguntas, ¿no?, ¿dónde estás?, confías en Él. Confío en Él. Sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que viene al mundo. No sabemos lo que le pasaba por la mente a Marta en ese momento, pero sí sabemos lo que salió de su corazón. Y fue a llamar a María. Tan pronto como ella lo oyó, se levantó rápidamente y fue hacia él. Pero Jesús no había entrado en la aldea, sino que todavía estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Así que todos los judíos que estaban allí consolando a las hermanas salieron corriendo detrás de María. Nos dice Juan, de manera que Jesús iba a tener una gran multitud de testigos acerca de lo que iba a pasar. Juan nos prepara el escenario en el que Lázaro iba a salir de la muerte solamente por el mandato, por la voz del Creador. Solamente por la voz, por el mandato, por la palabra de aquel que con su palabra hizo los cielos y la tierra. El único que tiene la capacidad de dar vida. Cuando María llegó a donde estaba Jesús, se arrojó entonces a sus pies y le dijo lo mismo que Marta. Se ve que ellas dos habían estado hablando, habían tenido unos días para hablar de esto. Pero se había perdido la conversación con Marta. Así que esto también nos enseña. Cada uno nos acercamos al Señor con nuestra propia carga, con nuestra propia experiencia, con nuestra propia personalidad, con nuestra historia, con nuestra cultura. Eran dos hermanas, se habían criado juntas, seguramente, y habían estado juntas, junto con Lázaro, aprendiendo de Jesús. Pero la experiencia que tienen con Jesús, una vez más, es una experiencia individual. El Señor necesita solamente escuchar algo de ti para salvarte. Para colocarte en... Salvarte no es... una forma de hablar, es una realidad. Para colocarte, para sacarte de una perspectiva de muerte a una perspectiva de vida eterna. Para sacarte de una realidad mortal a una realidad inmortal. Y esas palabras son palabras sinceras desde el fondo de tu corazón. Personales, íntimas entre tú y Él. En las que te pones en sus manos, en las que reconoces que Él es el Hijo de Dios y que Él tiene vida eterna y que tú no mereces eso. María, si vamos a algunos de los pasajes que hemos mencionado antes, en Lucas 7, Lucas 10, en Juan, el siguiente capítulo, vamos a ver que se pasa los relatos de los evangelios, tanto de Lucas como de Juan. Esta María es la que se las pasa siempre a los pies de Jesús, llorando, enjugándole con sus lágrimas sus pies y secándole con sus cabellos esas lágrimas. Derramando perfume, es una persona arrepentida, es una persona consciente de su miseria, de su indignidad delante de Dios. Y sin embargo, es una persona aceptada en público por Dios, por el propio Jesús, que delante de aquel fariseo, ¿no?, le dijo, mira, entra a tu casa y aquí nadie me ha atendido de nada. Y sin embargo, esta mujer, desde que he llegado, no ha parado de besarme los pies y de mostrarme su arrepentimiento. Sus muchos pecados le son perdonados. Evangelio de Lucas, capítulo 7. Esta misma es la que llega a Jesús y le dice, Jesús, yo te conocía. Yo conocía mucho de ti, pero esto no lo sabía. aún así su fe no está rota. Ella le habla con la confianza que le hablamos al amigo, que parece no haber reaccionado como nosotros hubiéramos esperado. Y le dice: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Aquí Jesús no habla con ella. El Señor nos trata a cada uno de manera diferente, según lo que necesitamos. Tú necesitas que tener un diálogo, tú necesitas estudiar en profundidad la palabra de Dios, tú necesitas descubrir a ese Dios de una manera, y otros lo necesitan descubrir de otra. Y Jesús dice aquí, el Evangelio de Juan: cuando Jesús la vio llorando, y a los judíos que vinieron con ella llorando también, se conmovió profundamente y en el espíritu, y se entristeció, y tomó un camino, ¿verdad? ¿Dónde lo habéis puesto? El Señor lloró. Lloró profundamente, dice Juan, este amigo suyo, que es otro de sus mejores amigos, que escribe este evangelio, que lo conocía bien a Jesús, dijo: Jesús se quedó hecho polvo. Hoy, en términos coloquiales, traduciríamos esto así: Jesús entró en shock. Humanamente hablando, se rompió. Y es que a veces tenemos una idea de Jesús como alguien que andaba como a un palmo del suelo, ¿no? Como que levitaba. Y a ese Jesús nosotros nos resulta muy difícil creer que es alguien que nos entiende, claro, porque él estaba en otra dimensión, ¿verdad? Pero el Señor Jesucristo fue una persona como tú y como yo, y sufrió hasta lo más... Todavía falta mucho para ver cómo sufrió Jesús, ¿verdad?, en el Evangelio de Juan y en otros evangelios. Pero humanamente hablando, aquí Jesús se rompe. No de desesperación, sino de conmiseración, de cercanía, de misericordia. Y ve cómo estaban y se entristece. Se entristece mucho. Y por eso, al verlo así, los judíos dijeron lo que dice Juan, ¿no? Mirad cómo lo amaba. ¿Cómo amaba a este hombre? Otros, los cínicos de siempre, pues estaban diciendo: hombre, pues este tanto que le amaba, pues podía haberle evitado este asunto. Porque ahora ¿qué hacemos? Está muy bien que le ame, pero ¿qué pasa ahora, no? No le podía, este que sanó al ciego, no le podía haber echado una manita y tal. Bueno, pues Jesús se mueve conmovido. Y es difícil a veces entender cómo es Dios si no pensamos en un Dios que se conmueve, que llora con nosotros, que entiende el dolor humano. ¿Cómo le vamos a decir a un padre que no entiende el dolor de sus hijos? ¿Verdad? Sería casi imposible. Dios es el creador. Dios nos conoce profundamente, más que nosotros a nosotros mismos. Y en la persona de Jesús nos muestra cómo se conmueve con nuestro dolor. Era una cueva donde estaba el cadáver de Lázaro y tenía una piedra puesta sobre ella. Así que Jesús les dice: sacar esa piedra de ahí. Claro, la gente también estaba ya un poco exhausta, ¿no? Cansada. Señor, si ya huele. Ahora mismo casi mejor que no la destapes, la piedra, ¿no? ¿Cómo limitamos a veces el poder de Dios? No, de esto no voy a orar porque ya, ¿para qué voy a orar por esto, no? ¿En qué momento tus oraciones cesan? ¿En qué momento dejas de esperar de Dios que haga algo por ti? Fijaros hasta qué punto. Aquellos que vieron a Jesús morir en la cruz, dice la palabra que estaban muertos de miedo, aterrados, algunos, y la mayoría se salieron pitando, salieron corriendo, ¿no? Ya está. Esto pasaba aquí. esto pasaba aquí. Y Jesús les dijo, no, todavía no me conocéis bien. Todavía no conocéis a mi Padre. Lázaro, sal fuera. Antes de pronunciar esta frase, Jesús conecta, ¿verdad?, lo que está haciendo con aquel a quien ha venido él a dar gloria. Padre, te doy gracias porque me has oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo digo por causa de la multitud que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Así que, Lázaro, sal fuera. De una manera, solamente son dos versículos en los que se nos cuenta lo que pasó allí. Aquella maravilla. Es impresionante cómo la palabra, no solamente aquí, en muchos otros pasajes, no se centra en los detalles de cómo ocurrieron las cosas, sino qué pasaba alrededor, ¿no? ¿Cuál era el escenario? ¿Cuál era el momento en el que estaban las personas que contemplaron aquello? Todavía, en el pasaje del ciego, todavía nos dice que Jesús escupió, hizo barro y se nos da un poquito más detalles. Pero aquí fue una palabra. Porque lo que se nos quiere transmitir es lo que Jesús quiso transmitir. El poder de Dios reside en su deseo transmitido a través de una palabra. Ese es el poder de Dios, el poder infinito. No necesitamos fórmulas mágicas, ni pociones, ni cosas extrañas. Necesitamos la voluntad de Dios cumpliéndose en nuestras vidas. Lázaro, ven fuera. Hoy por hoy, cada uno de nosotros espiritualmente hemos sido Lázaros. Y hemos tenido otros alrededor que han estado orando por nosotros y pidiéndole al Señor, Señor, si estás cerca, ¿por qué no salvas a este? Tú y yo, los que hemos sido ya renacidos, hemos sido fruto de las oraciones de otros, queridos. Y ahora que lo sabemos, hemos de seguir orando por otros. Hemos de seguir pidiendo a Dios que rescate, que resucite espiritualmente a aquellos a quienes nosotros amamos. Porque cuando más confíes en Dios, cuando más confíes en Jesucristo, más vas a descubrir quién es Dios, el Dios al que Él vino a revelar. Vamos a descubrir al Dios que escucha nuestra oración. Jesús sabía lo que había pasado, pero escuchó a las hermanas. No las echó fuera porque venían a darle noticias que él ya sabía. Porque él escucha. Escucha como el ejercicio primero de mostrar amor. ¿Te atreves a que Dios te escuche? ¿Te atreves a pedirle y a decirle a Dios aquello que hay en tu corazón y descargar tu carga en Él? Él te va a escuchar. Él ya sabe lo que te ocurre, pero tú necesitas decírselo. El Dios que Jesús revela aquí es el Dios que busca acercarnos a Él. Porque nos asombre lo que hace, porque nos asombre el amor que nos tiene. Es el Dios que recibe la angustia y la queja de aquellos que le aman. Si tú amas a Dios, tienes libertad para expresar delante de Él aquello que tú sientes. No te va a echar fuera. Lo vemos en Marta y en María. Es el Dios que pregunta, que busca que pensemos y que respondamos nosotros. No porque pertenecemos a un credo ni a una religión, todo eso no le sirve para nada, ni nos sirve para nada. Con respecto a la eternidad, puede un día parecernos que estamos todos aquí muy contentos, cantando y elevando el espíritu. Elevar el espíritu no es cristiano, ¿vale? Lo que es cristiano es seguir a Cristo, confiar en Él. Y como consecuencia de eso, nuestro espíritu estará muy cerca del Señor, pero no es al revés, ¿eh? Cuidado. El Dios que Jesús revela es el Dios que actúa por amor, que le mueve el corazón a misericordia. Es el Dios que se acerca, es el Dios que pregunta, es el Dios que se conmueve antes de actuar. Jesús revela en su llanto al Dios Padre que se conmueve y actúa. No actúa mecánicamente. No mira la lista de cosas a tu favor y cosas en tu contra para ver si te va a hacer caso o no. Es el Dios que siente contigo. Así que tú necesitas decirle a Él cómo te sientes. Tu condición de miserable. Sí, es así. Reconozcámoslo. ¿Cuánto de bueno hay en nosotros? Muy poquito. ¿Cuánto de malo? Hay mucho. Solo hay que ser sinceros, ¿verdad? Para ello. Es el Dios que resucita. Si tú llevas una vida mediocre que solo teme a la muerte, te falta resucitar espiritualmente y empezar a vivir la vida eterna ahora. El Dios que da vida eterna es el que revela a Jesucristo. Por eso, el primer nombre que conocemos de Jesús, ya dicho por los profetas, es Dios con nosotros. Por eso aquí proclamamos a Jesús, a Jesucristo, y le adoramos, y le exaltamos, y hablamos de Él tanto. ¿Cómo afecta esto a nuestra vida? Señor, muchas gracias por estar tan cerca nuestro, en la persona de Cristo. Señor, muchas gracias porque podemos conocerte a través de Él. Señor, gracias porque en la muerte y en la resurrección de Jesús tenemos la esperanza de la vida eterna, Señor. Y Padre nuestro, te damos gracias por todos los dones que tú nos das, por todos los regalos que tú nos das en Cristo. Queremos apropiarnos de ellos, Señor. Queremos confesar nuestra indignidad para estar cerca tuyo, pero también confesar que creemos que Jesús era el Hijo de Dios, el Cristo, el enviado tuyo. Y te pedimos que nos ayudes, Señor, a vivir vidas que se gozan y reflejan esa realidad. En su nombre oramos. Amén.